Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este día, ya me estoy cambiando de apellido por lo visto, ¿no? Bueno, pero para empezar este día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 77 grados que se esperan para el día de hoy, con la actual de 63 grados. Hay una alerta meteorológica que nos informa que va a haber mucho viento. Ahorita aparentemente pues no tenemos vientos altos, pero se espera que durante el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, o puede ser antes, hasta las 10 de la noche del día de mañana, está pronosticada esta alerta meteorológica con vientos muy altos. Ahorita les voy a decir un poquito más al detalle. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados a soleados, con temperatura máxima de 77, mínimas de 62, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 56, con cielos nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado y para el día domingo se esperan lluvias. Para el día sábado máximas de 63, mínimas de 47. Para el día domingo máximas de 64, mínimas de 48. Y para el próximo lunes también se esperan lluvias, con temperatura máxima de 67, mínimas de 50. El día de ayer les había dicho que el domingo se esperaban tormentas eléctricas, pues al parecer cambió el pronóstico. No se esperan tormentas eléctricas, pero pues sí siguen las lluvias hasta la próxima semana, así que preparen muy bien su fin de semana, que es cuando va a empezar pues ya a bajar la temperatura otra vez un poco y pues a llover más constante. Y pues de todas formas hay que precaver, ¿no? De decir, oye, probablemente pueda caer la tormenta eléctrica en el día domingo, aunque cambió, pues de todas formas pues tómenlo en cuenta, ¿ok? Y como les decía, la alerta meteorológica, se esperan vientos muy fuertes a partir de las 2 de la tarde hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche. Puede ser que pues para el lado de las áreas de Tuela, estoy aquí pues me están informando, pues es donde va a estar el viento muy muy muy alto. En la parte sureste de Utah, en la parte oeste central de Utah, también en las montañas se espera pues de que vayan a estar estos vientos bastante fuertes. Los vientos alcanzarán los 30 a 40 millas por hora. y pueden llegar a exceder las 60 millas por hora. Así que tengan mucho cuidado si van a viajar, si piensan irse de viaje. Todavía el día de mañana pues van a estar estos vientos y pues esperemos que vaya cambiando el pronóstico, pero por el momento pues es lo que nos están informando, que hasta el día de mañana van a continuar estos vientos fuertes hasta la noche, hasta las 10 de la noche. Entonces llévense muy abrigados en su carrito o donde vayan a ir en el camión, porque pues al parecer ahorita no hay nada, pero falta poco tiempo pues para que lleguen estos vientos, que nuevamente les recuerdo, vienen de 30 a 40 millas por hora y pueden llegar a alcanzar 60 millas, ¿ok? Bueno, vámonos un poquito de música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y los invitamos a que lean la nueva revista de este mes de mayo, que ya fue publicada. Ahí está en la página de sexyloveradio.com. Ahí ustedes la pueden encontrar en la página principal. También ahí están los nombres de las dos personas que acertaron correctamente al crucigrama de este mes. Y pues también están las respuestas al crucigrama del mes pasado. Así que pues los invitamos a que le den una ojeada virtual para que ustedes la lean. También la pueden imprimir si ustedes y se les hace pues mejor estarla leyendo y tienen pues una impresora, tienen la manera de tenerla impresa, pues la pueden hacer. Ahí está la opción, la pueden compartir a través de Facebook, pero pues es importante que ustedes pues también pues si quieren a resolver el crucigrama, pues empiecen desde ahorita para que puedan enviarnos sus respuestas, porque este mes pues sí hubo menos acertados. Teníamos otras personas, pero pues no coincidían en los cuadritos, pero no eran las respuestas, ¿ok? Bueno, vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Eros Ramazzotti y Cosa Más Bella Que Tú. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Serán los recuerdos que no just born it Tuesday. Gracias por existir. Gracias por existir. Amén. Cosa más bella que tú, que tú. Amén. Gracias por existir. Loco, loco, loco, loco por tu amor.

se estrelló cerca de la isla griega de Cárpatos. El avión de la compañía Egyptair, que iba de París a El Cairo, se estrelló frente a la isla griega de Cárpatos, al sureste del mar Egeo, cuando volaba en el espacio aéreo egipcio, fue lo que dijeron a la AFP, una fuente aeroportuaria de Grecia. Hacia las 12:29 horas locales de allá, cuando se encontraba en el espacio aéreo egipcio, el avión desapareció de los radares griegos, fue lo que informó la fuente. Se estrelló a unas 130 millas náuticas de la isla de Cárpatos, situada entre las islas de Roca y Creta. El Aerobus A320 se encontraba a una altura de 37.000 pies, 11.000 metros, y había entrado en el espacio aéreo egipcio cuando desapareció de las pantallas del radar a las 2:45 de la madrugada, horas locales del Cairo, precisó Egyptair en su cuenta de red social de Twitter. Poco después anunciaron en un comunicado que el avión envió un mensaje de emergencia poco antes de desaparecer de los radares. El mensaje fue captado a las 2:26, menos de 10 minutos antes de que desapareciera, fue lo que explicó a la AFP un responsable de la aerolínea egipcia, que en primer momento había dicho que el avión no había emitido ningún mensaje de auxilio. Sin embargo, el ejército egipcio aseguró que no recibió ningún mensaje de emergencia del avión. El hecho de que los pilotos no tuvieran tiempo de enviar un mensaje de emergencia podría sugerir, según los expertos, que hubo un incidente brutal y repentino en el vuelo. En el vuelo MS-804 viajaban 56 pasajeros, entre ellos un niño y dos bebés, 7 tripulantes y 3 agentes de seguridad, fue lo que agregó posteriormente la Compañía Nacional Egipcia en un comunicado. La compañía reveló las nacionalidades de las personas que iban en el avión: 30 egipcios, 15 franceses, 2 iraquíes, un británico, un canadiense, un belga, un portugués, un argelino, un sudanés, un chadiano, un saudí y un kuwaití. El avión despegó de París el día de ayer a las 11:09 horas rumbo al Cairo. El vuelo dura normalmente 4 horas y el avión tenía previsto aterrizar a las 3:05. Existen pues muchas hipótesis. Egipto y Grecia enviaron aviones y barcos al mar Mediterráneo para tratar de encontrar el aparato, fue lo que anunciaron en el comunicado del ejército egipcio, que desplegó aviones de reconocimiento y también barcos para tratar de localizar el avión y socorrer a eventuales supervivientes, fue según lo que informaron en el texto. Y pues todas las hipótesis están abiertas este jueves por la mañana, empezando por la del accidente. El presidente francés, François Hollande, habló con su homólogo egipcio y pues acordaron una estrecha cooperación para establecer las circunstancias de la desaparición de este avión, que fue fabricado en el 2003. Muy lamentable la noticia, esperemos y que encuentren sobrevivientes. La verdad es que pues nadie espera pues irse de viaje y de repente pues terminar en una desgracia, ¿verdad que no? Entonces esperemos y pues nuestras oraciones están con ustedes para que encuentren a las personas y que sí haya sobrevivientes. Uno dice, ¿cómo va a haber sobrevivientes? Pues uno nunca sabe. La fe mueve montañas y a veces pues se encuentran casos increíbles y esperemos que uno de esos casos sean estos, ¿verdad? Que aparezcan con vida. Por otra parte, en otra noticia, un hispano recauda miles de dólares con gorras anti-Trump. Pensó que a nadie le interesaría, pero pues se equivocó. Un hispano ha recaudado más de 14 mil dólares al vender por internet gorras rojas que hacen parodia del precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump, y usará parte del dinero para financiar las actividades de un grupo activista latino. Las gorras tienen bordadas en letras blancas: Make America Mexico Again, haz que América sea México de nuevo, como parodia del lema de la campaña de Trump, Make America Great Again, o sea, haz que América sea grande de nuevo. Trump, quien tiene posibilidades de convertirse en el nominado a la presidencia por el Partido Republicano, enfureció a muchos de la comunidad hispana cuando dijo que entre los inmigrantes mexicanos hay violadores y delincuentes que llevan drogas a Estados Unidos. También ha propuesto deportar a 11 millones de extranjeros que se cree que están en el país sin permiso y terminar de construir un muro a lo largo de la frontera de México a ser pagados por los mexicanos. Pues ya saben cuántas cosas ha dicho Donald Trump, que pues agarra parejo, ¿no? Agarra un bat y a todo mundo le está tirando, principalmente pues a los latinos. Y bueno, pues si ustedes quieren ganarse dinero y estar en contra de Trump, pues hagan lo que hizo este latino. Y miren que ya recaudó $14,000 vendiendo estas sencillas gorritas. ¿Cómo la ven, eh? Si ustedes ahí sienten que les falta un poco de dinero, que necesitan, pues saben lo que pueden hacer. Hay que ser creativos como este joven, ¿verdad? Bueno, por otra parte, aviones de combate chinos interceptan una nave espía de Estados Unidos. Los aviones de combate chinos realizaron el día de ayer una interceptación insegura a una nave estadounidense en el mar de China Meridional. Eso fue lo que informó el Pentágono. De acuerdo al reporte del organismo estadounidense, el incidente ocurrió en el espacio aéreo internacional cuando la aeronave de reconocimiento o espía se encontraba patrullando en el área. Un funcionario militar le dijo a la agencia de las noticias AP que el piloto estadounidense fue forzado a descender a 60 metros de altura para evitar ser derribado. Sin embargo, Hong Lei, vocero del Ministerio de Información chino, dijo que esto no era cierto. El avión estadounidense voló cerca de la isla de Jiangnan. Las dos naves chinas lo siguieron y monitorearon a una distancia prudente. No hubo maniobras riesgosas por parte de sus aviones. Sus acciones fueron por completo profesionales y seguras, fue lo que dijeron. Hubo tensión, la tensión en la zona pues se ha incrementado en los últimos meses con el intercambio de acusaciones entre China y Estados Unidos sobre movimientos militares en la región. Varios países reclaman soberanía sobre el mar de China Meridional y el Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló en un comunicado que dirigirá una queja a través de los canales militares y diplomáticos por la interceptación. Y pues así es como está esta información, ya parece película, ¿verdad? Cuando vemos las películas de que andan andando formas de espionaje o de estar viendo a ver qué es lo que está pasando en otros países. Bueno, en otra noticia ya pues de espectáculo, Penélope Cruz y Ricky Martin acompañan a... Bueno, van a acompañar a Eva Longoria en su boda. Desde que saliera a la luz que Eva Longoria y su prometido, el empresario Pepe Bastón, se darán el sí quiero este mismo sábado en la mansión del actor Jaime Camil en Acapulco, no dejan de filtrarse detalles sobre la fastuosa ceremonia y en especial, bueno, pues sobre todo algunos de los ilustres invitados que se dejarán ver por la costa mexicana. Como revela la revista People, entre ellos se encuentran Penélope Cruz, Ricky Martin, el presentador Mario López, el actor Amaury Nolasco, la estrella de pop Katy Perry y, como era de esperar, el matrimonio formado por David y Victoria Beckham. La ex Spice Girl y la protagonista de Mujeres Desesperadas mantienen una sólida amistad desde hace años y de hecho diversos medios han atribuido a la propia Victoria del diseño del vestido de novia que lucirá la artista tejana en su enlace. ¿Cómo la ven, eh? Todos los famosos que van a estar en esta boda. Me imagino que todos los paparazzis van a tener ahí pues sus lentes, sus cámaras, bien atentos fuera de la recepción donde vaya a ser, que es al parecer en Acapulco. Y pues es en la mansión que el actor Jaime Camil posee ahí en Acapulco. Y pues así está, ¿no? Y pues muchas felicidades también a todas las personas que están ya próximas a casarse, que ya están en la preparación, que ya están también en el estrés, están en dudando si dan el paso o no lo dan. Ah, no es cierto, ¿no? Muchas felicidades a todos los que están ya comprometidos y que pues ya piensan casarse muy pronto. Bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo, pero no, por el momento vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Haga lo imposible para alejarse de las tensiones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza lo logrará. En el amor, en caso de estar solo o sola, procure ver desde otra perspectiva el amor. En la riqueza, sea más conservador, de pasos seguros en vez de tomar decisiones impulsivas. Y en el bienestar, rompa y libérese de la rutina. Incorpore un modo más libre y creativo en su vida. Para el signo de Tauro, permítase interpretar los mensajes de sus propios sueños. Esto lo ayudará a conocerse mejor y a sintonizar con su inconsciente. En el amor, si no quiere sufrir, tenga cuidado con lo que hace o le dice a su alma gemela, ya que tendrá la luna en oposición. En la riqueza, posiblemente su jefe le requiera demasiado. Busquen juntos un orden de prioridades. Y en el bienestar, haga gimnasia. A causa de la falta de flexibilidad, tendrá problemas en las articulaciones. Géminis. Oiga a la gente que lo quiere y acepte los consejos que le dan. Lo ayudarán a cambiar su forma de pensar. En el amor, procure ser más sincero. En el amor, si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó. En la riqueza, si duda de esa propuesta que le han presentado, asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, modernice su imagen, salga y cómprese lo que gusta sin importar el precio. Para el signo de Cáncer, dará comienzo al día con ganas de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No lo dude, es al momento de hacerlo. En el amor, con una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. En la riqueza, una etapa óptima para realizar o concretar los negocios que tiene en mente hace tiempo. En el bienestar, por hoy no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente. Para el signo de Leo, su sinceridad puede ser hiriente y agresiva. No todos tienen la misma sensibilidad. Tenga consideración al emitir las opiniones. En el amor, ponga atención, ya que ciertas tensiones con sus familiares se harán presentes durante todo el día. En la riqueza, es un momento oportuno para sondear en nuevos territorios monetarios. Y en el bienestar, recuerde que el amor propio es muy importante. No dude y cómprese aquellos productos de belleza. Para el signo de Virgo, procure controlar los cambios repentinos de ánimo que está teniendo últimamente. Le podrá afectar en las relaciones. En el amor, caiga en la realidad. Por más que siga sosteniendo esa relación amorosa, pues al parecer no va a funcionar. En la riqueza, evite las distracciones. Hoy deberá priorizar el plano económico. Y en el bienestar, sea consciente del desgaste que sufre su salud a causa del estrés. Descanse más. Para el signo de Libra, frente a las situaciones que pretendan incentivar su creatividad, deberá poner en práctica sus capacidades de motivación. En el amor, durante las cenas, comience a compartir con su familia lo que le sucede diariamente. En la riqueza, invierta positivamente, revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. Y en el bienestar, esta tarde, propóngase pasear y relaje su mente del estrés diario. Para el signo de Escorpión, durante estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender, así que aprovéchelo. En el amor, finalice esa relación amorosa donde ya no hay ningún compromiso de ambas partes. En la riqueza, procure manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Y en el bienestar, dedique tiempo a sus necesidades espirituales, tome distancia de su rutina cotidiana. Para el signo de Sagitario, pretenda conservar una sola dirección y ponga toda la energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea con rapidez. En el amor, contáctese con ese amigo, la calidez de su afecto le nutrirá su espíritu. En la riqueza, podrán salir a la luz propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral. No la rechace. En el bienestar, oiga las señales que le da el cuerpo todos los días. Empiece a cuidar la salud. Para el signo de Capricornio, con voluntad pronto verá cómo se encamina su vida. Aunque se sienta sin fuerzas, podrá superar ese día complicado. En el amor, declare su amor a esa persona. Como usted ya sabe, es su pareja ideal. En la riqueza, usando un nuevo estilo en los negocios, podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios. Y en el bienestar, haciendo una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, podrá depurar su cuerpo. Para el signo de Acuario, pronto obtendrá la tranquilidad que tanto anhela, siempre y cuando sus sentimientos y emociones estén estables. En el amor, deje de ser apático o apática en su relación amorosa, de lo contrario se sentirá frustrado en los afectos. En la riqueza, nutra su posición laboral y aplique su energía en lo que desea, pronto lo conseguirá. En el bienestar, si se encuentra preocupado por algún tema de su salud, no dude y vaya a un especialista. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Siempre que se decida a fijar los objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar sus ideas a los recursos con lo que cuenta. En el amor, relájese, ya que cuenta con el apoyo de su alma gemela frente a ese conflicto que lo persigue. En la riqueza, pronto se darán las condiciones para lograr ese ascenso a nivel profesional. Y en el bienestar, deje de empecinarse con el trabajo. De esta forma, solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Nueve de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con Fanny Lu y Celo. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Yeah. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y para continuar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit, un cielo soleado, se esperan cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas de 77, mínimas de 62, con probabilidad del 70% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 74, mínimas de 56, con probabilidad también de que caigan precipitaciones. Para el día sábado y para el día domingo se esperan lluvias, para el sábado máximas de 63, mínimas de 47, para el día domingo máximas de 64, mínimas de 48, y para el próximo lunes continúan también las lluvias con temperatura máxima de 67, mínimas de 50. Les recuerdo a todas las personas que viven aquí en Utah que hay una alerta meteorológica a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, o puede ser antes, que van a llegar vientos muy fuertes, sobre todo las personas que se dirigen hacia las montañas, pues van a alcanzar velocidades muy altas de 30 a 40 millas por hora e inclusive pueden llegar hasta las 60 millas por hora. Así que por favor tengan muchísima precaución si hoy ustedes salen hacia el área de las montañas, hacia el área de Tuela, hacia el área del suroeste de Utah y el oeste central de Utah, pues todas esas áreas son las que se van a ver afectadas desde el mediodía aproximadamente, 2 de la tarde yo creo, hasta el día de mañana por la noche. Estos vientos van a continuar y pues es muy peligroso cuando alguien pues se encuentra conduciendo pues a velocidades altas y de repente pues no se esperan estos vientos. Entonces por favor tengan mucho cuidado todas las personas, nuevamente les repito, que se dirigen hacia Tuela, hacia las montañas, también en la parte suroeste de Utah, en el West Central y también, bueno, ¿cuál otra área les había dicho ahorita? Pues el área de las montañas, el West Central, el sureste de Utah, bueno, creo que son esos. Por favor tengan mucha precaución, los que se dirigen hacia del este al oeste sobre la Interestatal 80 y la Interestatal, la US 50, esas áreas, que los que se vayan a dirigir por esa intersección, por favor tengan mucho cuidado. La visibilidad pues no va a ser muy buena por el viento que va a haber, entonces hay que manejar, conducir con mucha precaución. Si ustedes también sienten que su auto se empieza a mover demasiado, pues se les recomienda que salgan de donde vayan a estar, pues en el freeway, y para que ustedes pues puedan esperarse un poco, ¿no? Hasta que pasen estos vientos tan fuertes, porque un impacto de estos pues no se dan muy comúnmente, pero cuando se dan pues surgen muchos percances, algunos accidentes, y pues para prevenir pues hay que tomar en cuenta, ¿no? De que van a empezar estos vientos fuertes el día de hoy. Bueno, continuando, vamos a hablar ya acerca del temita del día de hoy. Ayer me estaban haciendo una pregunta, una amiga, de que por qué a veces uno siente que se está envejeciendo más rápido. Entonces, pues muchas veces, la mayoría de las veces nos dicen que porque obviamente ya pasaron los años, otra por el estilo de vida que llevamos, a veces por tantas desveladas, otras porque uno no descansa, porque no duerme bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues ahorita te voy a decir algunos hábitos que tal vez nosotros los tenemos y no nos damos cuenta de que estamos acelerando nuestra vejez. Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos, pues para, si tenemos nosotros estos malos hábitos, pues para cambiarlos, ¿ok? Todo el mundo, yo pienso que la mayoría quiere mantenerse joven, que te digan, oye, qué jovial te ves, que pasa mucho tiempo y te vuelven a ver y dicen, oye, contigo no pasan los años, como forma de cumplido, ¿verdad? Pero hay momentos en que uno ve a alguien y es de la misma edad, o más chico, o más chica, y dices tú, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué se ve tan grande? ¿Por qué se ve tan mayor? Es como que le cayeron los años encima. Entonces, bueno, para que no nos digan eso, hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay personas que pues vienen de genética y que pueden tener muchos años y no se les nota, ¿verdad? Y dices tú, uy, ¿quién fuera ellos? Y hay otros que muy jovencitos ya presentan algunas líneas de expresión y dices tú, oye, pues si está tan jovencita o jovencito, imagínate en unos añitos más cómo va a estar. Pues bueno, pues para que no nos digan eso, hay que cuidarnos. Y uno de los hábitos que envejecen pues más rápido a todas las personas es la falta de sueño, o dormir poco, o dormir pues con noches como sonámbulos, o sea que te estás levantando, y pues eso nos va a afectar seriamente, sobre todo en el aspecto de la piel. No solo te hace estar obviamente de peor humor durante todo el día, cuando alguien no duerme bien, se levanta como si fuera el ogrostino, ¿no? O la ogrostina, bueno, pues, sino que también, pues, aparte de levantarnos con mal humor, pues, nos hace lucir mal. Entonces, hay que dormir bien. Si tú tuviste por algún motivo, por alguna razón, toda una semana en la cual no dormiste bien, por trabajo, por estrés, pues, te recomiendo que el fin de semana o el día que puedas, pues, recuperes las horitas que no has dormido y que tengas, pues, esa mentalidad de decir, yo ya no me voy a estar desvelando o jugando o viendo películas tan noche, y tengo que dormir mis 8 horas o mis 7 horas, pues para que tu cuerpo te lo recompense, ¿no? Así que es muy importante que duermas 8 horas por noche, o al menos pues esa cantidad, una cantidad aproximada, para evitar las ojeras, para evitar la flacidez de la piel, las imperfecciones, el mal color, ¿no? También, y el mal humor, porque el mal humor Ese es el más notorio, yo creo, ¿no? En todas las personas que no tienen un buen sueño o no tienen buenos hábitos al dormir. Otro es el fumar. Todos sabemos, ¿no? Que el fumar, pues, aparte de que es muy dañino para tu salud, pues el cigarro es una droga y como tal es muy difícil de dejar al lado de la adicción. Pero si quieres lucir más joven, debes hacerlo. Fumar está relacionado con todo tipo de problemas de la piel. Entre ellos también puede estar el acné, las arrugas y la decoloración, la despigmentación de la piel. Entonces hay que dejar ese mal hábito, más que nada pues esa adicción, ¿verdad? Se dice fácil, pero pues siempre existe el momento en el que uno toma la decisión y dice no más, ni un cigarro más. Y pueden dejar, yo he conocido varias personas, he conocido a familiares muy cercanos a mí que fumaban y de un día para otro dijeron no más y no más cigarrillos y ya no han vuelto a fumar, ni se les antoja ni nada. Entonces nada más es cuestión de ser fuertes y de decir, así como las personas que toman Coca-Cola o que son alcohólicos, que tienen otra adicción, pues siempre les recomiendan el decirse día a día, por el día de hoy, por lo menos por el día de hoy, no me fumo ningún cigarrillo, no me tomo ninguna Coca-Cola, y así se va al siguiente día, ¿no? Y cuando es el siguiente día, dice por el día de hoy, y por el día de hoy, y por el día de hoy, y ya se convierte en un hábito, y pues obviamente se quitan la adicción que tengan, y va para lo que sea, ¿ok? Si tienes cualquier otra adicción, lo puedes hacer. Si eres adicto al chocolate o al pan, puedes decirte lo mismo. También el beber en exceso. Dicen por ahí que una copa de vino de vez en cuando pues no te va a hacer daño, dicen que al contrario, ¿no? Te mejora la circulación, pero beber grandes cantidades de alcohol todos los fines de semana es un hábito que también te envejece rápido, además de que cada borrachera pues va a dañar tu cuerpo y en ese estado pareces de mucha más edad de la que tienes realmente, así que hay que estar sobrios. Si te tomas una copita chiquita no te va a hacer daño, pero si estás tomando pues todos los fines de semana y te pones ahí como la chupitos, pues obviamente vas a lucir mal, ¿no? Vas a notar también tu piel que está menos tirante y manchada, además de que puedes lucir cansada y apagada o cansado y apagado. Entonces hay que tener buenos hábitos. La vida sedentaria, el ejercicio mantiene tu cuerpo vivo, mejora la circulación sanguínea y también la linfática, así que puedes hacer algunos movimientos por la mañana cuando te levantes, te van a hacer sentir mejor tanto física como emocionalmente, y aparte te vas a sentir más bello, más fuerte, dices ay qué bonito estoy, ¿no? Mientras más circule la sangre, mejor color y tonicidad tendrá la piel, además de que puedes evitar las venas varicosas, así que siempre se recomienda hacer un poquito de ejercicio, y aparte cuando uno hace ejercicio como que se siente más energético, más motivado, más motivada, entonces hay que incluirlo entre nuestros buenos hábitos y dejar el mal hábito de la vida sedentaria. Y por último, ya saben, ¿no? Alimentación. Y en la alimentación hay que tratar de evitar la dieta grasa. La dieta con exceso de grasas y aceites tienen efectos negativos en la salud y en la piel, haciendo que obviamente uno envejezca pues más rápido. Una mala alimentación no permite que la piel luzca saludable, ya que también puede ser una señal de que algo en tu cuerpo no está muy bien. Si no estás recibiendo las suficientes vitaminas y minerales, tu piel puede cambiar de color y darte un aspecto pues fatigado, ¿no? Así que hay que cambiar hábitos saludables para tener una piel más joven, para que te sientas bien contigo mismo y también para permitir que tu cuerpo funcione debidamente. Es el momento de decir, hoy yo cambio mis malos hábitos. Cada uno sabemos cuáles son los hábitos que no nos ayudan, tanto en la salud, tanto en las relaciones sociales. Entonces está de nosotros en dejar esa terquedad o esa adicción y decir hoy decido que ya no voy a tener esto, que ya no voy a tomar, que ya no voy a fumar, que ya no me voy a pasar todo el día viendo televisión o jugando algo y hacer cosas de provecho, ¿no? Cuando uno se quita todo ese tiempo que dedicabas a una adicción o a algún mal hábito, te das cuenta que puedes hacer muchas cosas, te das cuenta que puedes aprender otro idioma porque te sobra tiempo, que puedes aprender a tocar un instrumento, que puedes jugar, hacer, correr, qué sé yo, muchas cosas que antes pensabas, no tengo tiempo, nomás en mi trabajo llego a la casa y ya se me va el día. ¿Y cómo se te va el día? Pues tal vez porque estuviste todo el día, toda la tarde viendo la televisión, ¿verdad? O jugando, o qué sé yo, haciendo lo que te dé la gana, que no son cosas productivas. Entonces siempre hay que ponernos algún buen hábito y tratar de hacerlo diariamente. Cuando uno hace constantemente un cambio, se convierte en un hábito. Entonces si lo que estás haciendo es bueno, va a ser un buen hábito, y pues si es lo contrario, pues ya sabes, ¿no? Un mal hábito. Entonces hay que dejar estos malos hábitos para que nosotros no envejezcamos pues más rápido, ¿no? Entonces, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos rápidamente, que ya se viene la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Caminamos dejamos el agua encendida y entramos juntos al volcán. En un suspiro te llevas todo lo que fui. Estoy perdido y no quiero salir de ti. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz porque ya les tenemos aquí la recetita. El día de hoy es para todas las personas que sufren de dolor pues en el área de la vesícula o tienen antecedentes, ¿no?, de que alguien de sus familiares pues han sufrido de este dolor o de cálculos. Y para todas las personas también que quieren cuidar su vesícula, ¿verdad?, y que quieren estar saludables y que no se les formen cálculos, los que son las piedras en la vesícula, pues hay que cuidarnos, ¿no? Todos los que quieren cuidarse, aquí les tengo estas recetitas. Espero que ya tengan ahí listo su papel y lápiz o su celular para que graben la receta. Y si no, pues recuerden que también más adelante va a ser publicada en la página de Sexy Love Radio para que ustedes la puedan imprimir o compartir con sus familiares. Recuerden que la vesícula biliar es una pequeñita bolsa que es de color amarillo, un poco verdecito. La vesícula biliar se encuentra debajo del hígado y pues se encuentra en el área derecha, en esa parte. Y cuando uno se enferma de la vesícula, pegan dolores que dicen que son pues bastante fuertes, son insoportables, y es debido a que existen cálculos, que existen esas piedritas que nadie quisiera tener. Pero si ya fuiste diagnosticado, o sea que te hicieron un ultrasonido y ya vieron que tienes ahí pues piedritas, y si no son de tamaño muy grande, pues puedes tratarlas con estas recetitas que te voy a dar. Estos consejitos son tres, cualquiera de estas te va a funcionar. Y bueno, más que nada la tercera es para mantenerte sano, para depurar tu cuerpo, ¿ok? La principal es obteniendo un té, comprando el diente de león. El diente de león aquí en Estados Unidos, aquí en Utah, aquí en Salt Lake City, la venden en un supermercado latino y me imagino que en cualquier otro establecimientos lo puedes encontrar. Obviamente que sean latinos, porque no sé si venden el diente de león en las tiendas americanas, igual sí, nunca sabes, ¿verdad? Bueno, pues el diente de león resulta que particularmente es muy útil a la hora de cuidar y también fortalecer la depuración de la vesícula biliar. Por ello es recomendable que te tomes un tecito de diente de león para ayudarte, ¿no? ¿Cómo lo vas a preparar? Vas a utilizar una cucharadita de diente de león por cada taza de agua. Lo vas a hervir y lo vas a beber 2 o 3 veces al día. O sea que puedes tomar 3 tecitos, uno en la mañana, uno a mediodía y uno en la tarde, pues para que vayas ahí depurando tu vesícula biliar y pues para que estés sano. Ahora, en caso de que ya tú padezcas insuficiencia biliar, se recomienda que hagas un té de fumaria, genciana y boldo. Estos los puedes encontrar en tiendas naturistas. Te vuelvo a recordar, fumaria como fumar, fumaria, genciana como genes, genciana y boldo. El boldo yo creo que muchos lo conocen, lo utilizan también para la tos, para los resfriados. Entonces esas tres pues especies, como le diremos, hierbas, es lo que vas a utilizar. El diente de león es como un palito, o sea, y lo venden en polvo, entonces no piensan que el diente de león se lo fueron y se lo quitaron a un león y lo cazaron, no, nada de eso, ¿ok? Todos estos nombres pues así los tienen desde hace muchísimos años. Entonces a veces cuando nosotros escuchamos que la cola de caballo, dices, pues le cortaron la cola de caballo a un caballo, no para nada, tampoco nada tiene que ver con los animales, ¿ok? Bueno, pues es lo que van a necesitar nuevamente: genciana, fumaria y boldo. Van a hacer un té, lo van a preparar con una cucharadita de cada una de esas plantas y lo van a dejar reposar por 10 minutos y hay que beberlo pues durante el día. Ya saben, igual no pueden beber de 2 a 3 tazas al día. Y el último consejito es utilizando aceite de oliva y zumo de limón. Tomar una cucharadita de aceite de oliva con un poco de zumo de limón en ayunas es sumamente ideal pues para la hora de que puedas depurar el organismo y comenzar pues bien el día, ¿no? Entonces tal vez uno dice, va a saber asqueroso. No sabe asqueroso, el limón pues le corta ahí, entonces te lo tomas tapándote la nariz si quieres, pero te va a ayudar muchísimo porque vas a desintoxicar, podría decirse, la vesícula, o la vas a limpiar, vas a depurar tu organismo, entonces van a salir muchas cosas que están por ahí dentro de nuestro cuerpo que no queremos que estén y que se han quedado por, pues, la buena alimentación que le hemos dado, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, hay que hacerla para que saque todas las cositas malas que hay dentro de nuestro cuerpo, pues para estar sanos y saludables, y obviamente con recetas de salud 100% naturales. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita volvemos, y les recordamos que ya está la revista de este mes de mayo. Recuerden que a mediados del mes lanzamos la revista Sexy Love Radio Magazine, y entonces ustedes la pueden leer, la pueden compartir en las redes sociales, la pueden imprimir si ustedes quieren, la quieren estar coleccionando. También les recordamos que hay otras revistas, la del mes de abril, la del mes de marzo. Ahí las pueden encontrar en la página www.sexyloradio.com, en la página principal, abajo de la revista publicada. Ahí está un link. Donde te pide, bueno, donde te dice que hay más opciones para que leas más revistas, nada más le das clic ahí y pues ya te va a mostrar las otras revistas, ya para que las puedas leer, porque las puedas imprimir. Recuerden que ya salió, es totalmente gratuita para que tú la leas en la comodidad de tu casa, cuando vayas de viaje, cuando estés en el parque. Tiene temitas ahí interesantes, ahí tiene el crucigrama para hacerte pensar y para decir, ¡ah, qué inteligente soy!, ¿no? El crucigrama, al parecer, pues está fácil, bueno, dicen por ahí los que lo redactaron, quién sabe, ¿no? A ver, lo voy a tratar de hacer, a ver si me hace fácil. La verdad es que sí me han hecho un poco difícil los anteriores, ¿eh? Sí los he resuelto, pero dice uno, híjole, tan mal estoy en conocimiento. Bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden visitar la página www.sexyloradio.com y visitar la revista y leerla, compartirla con todos sus amigos y toda su familia. Vámonos a la pausa y ya volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío, y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento, y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien me hace amarte. Junto con tu vida, que este naufrago me quede en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente.

me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo. Te busco. Diez de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya regresamos para despedirnos, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77 con mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 70% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, también con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 74, mínimas de 56. Para el día sábado y domingo se esperan lluvias. Para el día sábado máximas de 65, mínimas de 47. Para el día domingo máximas de 64, mínimas de 48. Y para el lunes continúan las lluvias, con temperaturas máximas de 68, mínimas de 50. Y para todas las personas de aquí, de Utah, de Salt Lake City, por favor tengan mucho cuidado. Recuerden que está una alerta meteorológica en la que nos dicen que vienen vientos muy fuertes, muy altos, que empezarán a partir del mediodía aproximadamente o a las 2 de la tarde en adelante. Hasta el día de mañana está pronosticado que van a continuar. hasta las 10 de la noche del día de mañana. Entonces, a ver, ojalá que cambie y que se vaya pues disminuyendo, ¿no?, la velocidad, pero por el momento pues así está la alerta. Tengan mucho cuidado todas las personas que se dirigen hacia el área de Tuela, al suroeste de Utah, hacia las montañas y también hacia el oeste central de Utah. Aquí ahorita en este momento pues de repente llegan ya los vientos, a pesar de que están ligeritos ahorita, de repente se llega como que ya están llegando pedacitos, ¿no? Como cuando viene una ola y viene una olita chiquita y de repente viene una grande y así está. Pero pues tomen mucha precaución. Les recuerdo que la velocidad de los vientos van a alcanzar a los 30, 40 millas por hora. Inclusive pueden llegar hasta 60 millas por hora por allá por las montañas, por el área de Tuela. Las personas que se dirigen o que van a viajar en sus vehículos por la Interestatal 80, la US 50, esas áreas pues van a estar restringidas en la visibilidad. Entonces tengan mucha precaución, traten de no conducir si el viento está demasiado fuerte, porque pueden, pues no podrán controlar muy bien sus autos, ¿verdad? Cuando hay este tipo de situaciones, pues que vienen de la madre naturaleza, entonces hay que tener mucho cuidadito. Y si tienen algo afuera en sus casitas, pues a guardarlo, métanlo, que no se lo falle llevar el viento, ¿eh? Porque cuando llegan estos vientos tan fuertes, de repente los que tenemos balcón y nomás nada más escuchas que le están pegando la pared para un lado y para el otro, y dices tú, ¡ay, mi maceta! ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidadito y pues que esperemos que cambie el clima y que mañana pues ya no continúe, ¿no? Pare esta velocidad de viento. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará el día de mañana. Y también recuerden que hoy se transmite el programa de Venus versus Marte a partir de las 7 de la noche, así que también tienen una cita muy especial hoy a las 7 de la noche con el programa Venus versus Marte. Y pues te invitamos también pues para que participes con ellos, para que te comuniques a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexyloveradio.com. La página principal está el chat de Facebook, a través de la pestaña contacta nos puedes mandar un mensaje, o en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox, como sea más fácil para ti. Y como si quieres participar, quieres sugerir algún tema para los próximos programas, siéntete libre y envía el mensajito y acá pues lo estaremos checando todos y ya estaremos a conocer después el tema que se va a tratar gracias a las recomendaciones de ustedes, ¿ok? Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, pasen un excelente jueves, a cuidarse muy bien las personas que están aquí en Utah, de estos ventarrones que están fuertes y que vienen con mucho poder. De hecho, ahorita les decía que el viento pues lo teníamos tranquilito, ¿verdad? Pues no, de 3 millas por hora, pues ya subió a 7 millas por hora y pues todavía todo lo que le falta. Entonces, lo más seguro es que sí, a las 12 del mediodía, pues ya vamos a tener los ventarrones fuertes para que ustedes vayan preparándose, ¿ok? Y bueno, ahora sí, nos vemos el día de mañana, si Dios quiera, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.